Sean todos muy, pero muy bienvenides. Así continuamos con el lenguaje inclusivo que nos inculcan nuestros amigos de Ciudad 3D que nos acaban de dejar el aire. Arrancamos a pasar la onda. Estamos transmitiendo un poco en vivo también por lo que es Instagram. En un ratito vamos a estar transmitiendo también en vivo por Facebook. Gente, cuando son las 22:05, esto arranca de la siguiente manera. Wanna live like it's Mardi Gras and go jump with my whole squad and don't need no R&R to regular life. I say I vibe, hey, living life in the fast lane. May your pain only be champagne. So please come join me. One thing, good vibes only. Bring a 30 rack, got a new grill and a bunch of snacks. And where we going, you don't need a map, you don't need a nap, you don't need jack. Okay. Except lots of people, some very loud speakers, cold drinks and good reefer. Come join me, one thing, good vibes only. Bienvenidos a Pasar la Onda una vez más. Mi nombre es Cristian Gabriel, devoto de estar en lo que es la conducción nuevamente de este programa. De lo que estábamos escuchando recién era Outside haciendo Do Something Crazy Fit Cook Classics. Y ahora suena LP haciendo When We Are High. Hermosos temas como para arrancar. Me encantó, me encanta esa combinación. Arrancamos bien arriba y ahora metimos música que no solemos pasar habitualmente. Este año se está caracterizando sobre todo por eso. Quiero presentar al equipo aquí presente. Quiero presentar al señor Robertino Ríos en las teclas. Muchas gracias, Robert, como siempre. Aunque hoy está medio gruñón. Hay que decírselo. Está un poco gruñón. Ya, él quiere comida. Claro. Él sí, con la comida el tipo es feliz. Y la semana pasada quería escabio, así que tenemos que alimentarlo y darle de beber para que esté bien este muchacho. Y me está matando, me está bardeando el oído, así que yo te quiero, Robert, a vos, yo te quiero. no voy a repetir lo que dijiste. Y si lo volvés a repetir, voy a tener que cruzar y voy a tener que romperte todo. Está conmigo también el señor Leandro Bonini en la co-conducción. Bienvenido, Leo. Muchas gracias, buenas noches a todo el público de FM La Patriada, al compañero Cristian Gabriel Devoto, al compañero Robertino Ríos y la compañera Mele, que hoy no pudo venir, pero desde acá le mandamos nuestros sentimientos. Bien, hoy tomé la precaución justamente de presentar, antes de que presentes a todos vos cuando te saludo, iba a presentar a Mele, le iba a decir también, Mele, ojalá que te recuperes pronto. Le sacaron dos dientes gigantes a esa chica. Mal. La imagen es... Como de ay, suena re mal esto, pero como de elefante, eran colmillos gigantes. No es porque sea, pero... Pero es la realidad. Claro, la realidad, tremendos, eran gigantes. Tremendos dientes. Se pueden comunicar con nosotros, vamos a estar hasta las 11 de la noche. Yo les diría que nuestra principal vía, nuestra principal herramienta de comunicación son las redes sociales y nos encuentran en todas ellas como arroba pasalaonda y en Facebook como pasalaonda simplemente. O vas al Google, pones pasalaonda y seguro te aparecen nuestras redes sociales. Pero además, además de eso, puedes mandarnos un mensajito de WhatsApp. ¿No es así, señor Leandro Bonini? Sí, sí, sí. Cómo me la complicás, ¿eh? Nos podés mandar un mensajito de WhatsApp y ahora Cristian te va a pasar los números a los que te podés comunicar. Sí, loco, así no va. Yo no les pago más a estos pibes por venir. 11, 22, 34, 96, 72. Hoy vamos a estar haciendo nota con los chicos de ¡Pum! Ya están acá con nosotros, así que va a haber música en vivo también. Además de escuchar el nuevo sonido de estos chicos, que la verdad que me gustó muchísimo, honestamente. Ya saben, las bandas que vienen acá a pasar la onda no son por casualidad que ganan acá, no tratamos de llenar espacios, sino que justamente tratamos de aprovechar el espacio radial que tenemos aquí en FM La Patriada. Además de eso, vamos a estar pasándoles fechas para hoy, para que salgan. Si bien la noche está fría, la verdad es que peor que ayer no está. Así que hoy no, es una gran noche. Uf. Tremendo, tremendo frío. Bueno, estamos en invierno, ¿no? Tiene bastante, bastante razón de ser eso. Y no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Si vamos al fútbol, tenemos muchas cosas para decir, pero tenemos que hacer un programa de fútbol más adelante y hablar de la gente que maneja ciertas cosas, ¿no? Maneja como las teclas. Como la AFA, teclas, por ejemplo. Bueno, sí, además de todo eso, vamos a tener al señor Chanchi, el Manu, se viene para acá porque la chanchada federal llega a Tierra del Fuego. Te vamos a estar trayendo sonidos desde allá, así que también te vamos a hacer bailar. Así que yo que vos me quedo ahí porque esto recién arranca. Hola, soy Sergio Dawi. Bueno, quería mandarles a la gente de Pasa la Onda un gran abrazo y, bueno, desearles una octava temporada tan fructífera como las anteriores. Mucha suerte y mucha música. Con quien comer. directamente desde un nuevo comienzo. Estamos escuchando Espacial y ya estamos aquí con Pum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, chabón. ¿Todo bien? En no, realidad tu nombre no es Pum. Cantante de Pum. Soy el cantante. Juaco, bienvenido. Juaco, no, hay que nombrarlo, el apellido es ilustre, bola, hay que nombrarlo. Juaco Baglietto está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Baglietto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, increíble. ¿Cómo te trata el frío? ¿Cómo te llevas con el frío? Ay, yo soy, la verdad que un tipo más de calor, te podría decir. Ojo, me encanta andar abrigado, tener mucha ropa encima, pero llega ya un punto en el que salís y no hay con qué contrarrestar, ¿viste? El frío, ¿eh? O te pones a trotar o, ¿viste? O, claro, no sé. Cosas que no son muy recomendables. No, ni a pedo, ni a pedo. A ver, ponerse a trotar ni por casualidad, salvo que vayas a correr un bondi. Totalmente, ahí entras en calor al toque. A mí sí. Me pasa que corro muchos bondis, entonces... Sí, tenés el hábito de... Tengo el hábito de correrlos porque... No, soy muy impaciente, ¿viste? Siempre tardan una banda, entonces si lo veo venir, corro. Bien. Yo una vuelta corrí 2 cuadras seguro y lo alcancé después de 2 cuadras. Soy un tipo alto, tengo piernas largas. Imaginarás cuando me subí lo que me lo quería comer al muchacho. Obvio. Que manejaba, pero bueno. La bronca es cuando no paran, ¿viste? Que te ven corriendo y no paran. Tenía un poco de humanidad, loco. Claro. Bueno, volvamos a lo que nos corresponde. Dale. Que es hablar un poco de Pum. Llevan un tiempito ya laburando, ahora hicieron un nuevo disco. Contanos un poco, ¿de qué se trata Pum para ustedes? ¿De qué se trata Pum? Es una pregunta re difícil, pero voy a tratar de responderla. Y si te hago preguntas fáciles, no, es aburrido. Y claro, no, se va a poner muy aburrido. No, ya, claro, 4 años que estamos juntos. La banda pasó por muchas fases, podría decirlo, que tuvo muchos cambios, muchos cambios, viste, integrantes sobre todo y también de, ¿cómo se dice? De ondas, de, no sé, de, mutó mucho la banda. En cuanto al sonido estamos hablando. En cuanto al sonido. Ponele, a lo que me refiero es que lo primero que largamos nosotros fue un EP. Uh-huh. El primer año que nos juntamos, antes de que saliéramos a tocar, grabamos un EP, viste. Entonces eso estaba rondando por ahí y nosotros sentíamos que ya no nos hacía honor ni en pedo, ¿viste? A lo que somos ahora. Y con este nuevo disco, la verdad que se nota realmente la diferencia. Si se ponen a escuchar el EP y el disco nuevo, en contraste es otra cosa, es otra banda y nada, creo que mutamos completamente. Es nada, nos llevamos muy bien entre nosotros, ¿viste? Sobre todo. Encontraron la fórmula. Encontramos la fórmula, podría decirse, ¿no? Sí, lo interesante de la fórmula que tienen ustedes, por lo menos en la escucha que yo estoy haciendo hoy, sobre todo un poco más en detalle, es que me costó definirlos, me costó encontrar un género. Sí, no soy muy amante del encasillamiento en géneros, pero me es muy satisfactorio cuando encuentro una banda que me cuesta mucho definirla. Oh, qué entonces, bueno. Eso quiere decir que es algo diferente. Entonces, si es algo diferente, hay que prestar la atención. Y bueno, eso es lo que tratamos de, tal vez, de mostrar un poco, que no queremos hacer música que ya sea escuchada, tal vez, ¿viste? O como salir un poco de las casillas de lo normal, tal vez, y ir experimentando con otras cosas y llevarlo a la música. Nosotros, yo por lo menos creo que la música que hacemos es haciéndola desde el que nos gusta, desde que nos gusta a nosotros, ¿viste? Más que para llegar al público. Nosotros primero hacemos que nos gusta a nosotros y bueno, y si la alargamos y después a la gente la empieza a escuchar y le gusta, la verdad que es una caricia al alma, ¿viste? Porque uno lo hace por uno, pero cuando le... Pero en un fondo imagino que también crees que crees obvio. Se escuche, que haya repercusión. Todos queremos llenar una obra, una park, pongámosle. Totalmente. De alguna manera, la gira internacional. Totalmente. Bueno, no, y también. Ahí viene el laburo de ensayos, ¿viste? Claro. De laburarlo, todos los temas, todo el tiempo, todas las semanas juntarnos a ensayar. Y nada, pulir todo para justamente eso, salir a tocarlo y que podamos dar lo mejor de nosotros, eso es. Bien, en cuanto a la cantidad, tienen 9 temas el disco y pasa por diferentes lados, ¿no? Es en algunos momentos bailable, en algunos momentos como un pom, justamente al mentón. Exactamente. ¿No? Imagino que viene por ese lado el tema de decir... ¡Pum! Busquemos ese golpe, digamos. Totalmente. Bueno, buscamos ese nombre. Es una sorpresa, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Tomá. Ah. La jeta. Es así. El nombre, bueno, lo pensamos obviamente, ¿viste? Porque escuchando la música, ¿viste? Nos dimos cuenta que era un pum, ¿viste? Entonces dijimos pum. Pero sí, también pum hace referencia a siglas que, ajá, se las encontramos después de un tiempo de, yo qué sé, de flashearla, ¿viste? Cuando sí, estás, seguramente. Cuando estás un toque loco y bueno, no. y la flasheás. Es presente, universo, música. La encontramos una palabra para cada letra. Entonces esas son como tres cosas que para nosotros significan un pum también. La palabra. Pero sí. No sé preguntar mucho por los nombres, pero hay que empezar a anotar esta pregunta que no lo hicieron nunca en ningún programa, que es como súper original, que se me acaba de ocurrir recién, pero me parece buenísimo, ¿no? Que por lo general pasa esto de que surge un nombre y después con el tiempo, perdón, con mis manos, soy una persona que se mueve mucho, gesticula mucho, y tapo la filmación que está haciendo acá el señor Leandro Bonini, muy amablemente, gracias Leo. Digo, pasa que con el tiempo va apareciendo a veces otra resignificación del nombre, como fue en este caso. El disco tiene 9 temas, ¿quedó mucho afuera? Quedó afuera, sí. Es más, dejamos también temas, por así decirlo, morir, ¿viste? Que nunca más los tocamos o que no sentimos... No nos volvimos a encariñar, ¿viste? Con los temas, igual tenemos como la iniciativa de acá al año que viene, cuando ya hayamos tocado el disco, tal vez retomar esos temas que habíamos dejado fuera y ver si los podemos mutar para que... Una vuelta de rosca para que nos terminen de gustar más, ¿viste? Y temas afuera quedaron porque dejamos para el segundo disco, la verdad que... Ya hay segundo disco directamente. Ya está ahí. Sí. Bien, igual por algo quedaron afuera también, le faltaba quizás el momento, la maduración. Exactamente, los que salieron en el disco fueron los que estaban más cocinados de todos y más maduros, ¿viste? Los que dijimos que queremos que estén en el primer disco, y ya el segundo, bueno, será otra experiencia y es para el futuro, ¿no? Pero, y ya tienen una base, bueno, también, ¿no? Sí, ya tenemos ahí, necesitamos el disco como para después construir en base a eso el siguiente disco. Bien, hablando justamente de música y de temas del nuevo disco, el señor vino con su guitarra viajera, podemos decirle. Exactamente, una pequeña guitarra, aquí acústica. Una bella acústica. Nada, antes de que me olvide, sí. Yo no soy el único de Pum, como bien dijiste, yo soy cantante. También estás Santiago González en la guitarra, Nehuen Chumbita en el bajo y Alan Castillo en la batería. Bueno, pero ellos no vinieron, así que no nos interesa. No, mentira, era malísimo. No, está bien. Un abrazo grande a los muchachos. Igual vamos a seguir con la nota, así que vamos. Perfecto. Con un poco de música, vamos, ¿te parece? Vamos con el tema. ¿Qué tema vas a hacer? Esto se llama Sol y Luna. ¿Por qué lo elegiste? Sol y Luna es una canción que, bueno, esta en particular la escribí yo. La empecé a escribir, creo, acá en casa, y hace un año me hice un viaje a Europa y la terminé de moldear allá. Ajá. Y nada, tiene un poco de todo, es un pupurrí ahí. Claro, y aparte la llevas hace muchos años también. Claro, la vengo amasando bastante. Bueno, estamos con ¡pum! Y suena de esta manera Sol y Luna. Vamos nomás. Latente, tu mente advierte una luz, remueve alegremente aquella espina que creció. Remarco, también destaco tu sol y luna orbitando. No hay chances de que llueva hoy, solo un circo y mucho calor que protejan lo que vivo hoy. Reír, y conseguir. Y en el claro de tus prisas descubrí. Y eso fue Sol y Luna. Muchas gracias. Buenísimo, loco. Quiero aclararle a la gente. ¡El caballero, los aplausos! O sea que la gente que está abajo es la que está haciendo folclore. Me di cuenta. No entendía si era que estaba sonando acá, pero. Claro, cuestión de acá en el Café de los Patriotas, que es donde está ubicada. Claro. De FM La Patriada, los viernes y los sábados hay show justo siempre a la hora en que hacemos nuestro programa. Bueno, está bien. Lo peor es que el responsable del volumen soy yo. Pero bueno, a veces falla. Porque un bombo es extremadamente difícil de bajar un bombo legüero. Ni en pedo, no tenés ninguna chance. Con nada. Por más que yo haya insistido en que toque despacito, por favor, le dije, pero no me doy ni siquiera. No pasa nada, está bueno además que haya una mezcla de músicas, ¿no? Ahí como que se hace un tipo de remix, ¿no? Es una cosa. Es una versión exclusiva. Es una, claro. Eso claro. No se puede negar. No la van a escuchar en ningún lado como la escucharon acá hoy. Jamás. Ni en pedo. En la vida. Así que igualmente, muchísimas gracias por la versión. No, gracias a usted. Muy lindo el tema. Me acordaba cuando estaba escuchando el tema que hubo algunos momentos, sobre todo escuchando el disco, en el que me iba mucho a cosas del Chávez, por ejemplo, a Árbol, a algunos principios de Árbol. Y me surgió la pregunta de con quién habían laburado el disco este. El disco lo laburamos, es todo producción de nuestra, ¿viste? Independiente sí. El disco. Lo grabamos en 1967 Records. Ajá. Que es una sala de una gente que nos dio una mano enorme para que podamos por fin encaminar el primer disco. Y bueno, después de haber finalizado toda la grabación de lo que vendría a ser las bases y las voces, nos mandamos a hacer a dictarlo y a masterizarlo con Edu Pereira. Ajá. En Romafonic. Bien. Y nada, increíble el resultado. La verdad que es un gigante él como labura. Ha laburado también con tanta, claro, con tantos artistas súper importantes, ¿viste? Fue como un honor, la verdad, que haber laburado con él. Y bueno, es lo que escucha en el disco. Es su mano que hizo que todo suene increíble. ¿Viste? Además, sí, de lo que suena, es tocado. ¿Viste? Suena muy bien, la verdad que el disco suena muy, muchas muy gracias. Lindo. No quiero ser condescendiente. La verdad es que lejos estoy de eso. Capaz que el que escucha el programa todos los sábados dice, pero a todo el mundo le decía lo mismo, que es lo que decía antes. La banda que vienen a pasar onda es que son bandas que queremos que darle el espacio, no justamente llenarlo. Hace falta encima ahora en estos tiempos que a la música independiente se les dé un espacio fuerte. Nada, yo creo que son tiempos difíciles para hacerse oír hoy en día, pero estos espacios son los mejores de todo el mundo. Bueno, totalmente. Este es el momento en que nos tiramos flores mutuamente. Sí, esa sí, esa sí. Empieza a agarrar el gracia a vos, ¿viste? No, igualmente. Pero yo te quiero. Dame un abrazo, ¿verdad? Dame un beso. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando de a poquito, pero lo próximo inmediato es un show. Es un show. Vamos a tocar el 14 de septiembre en La Tangente, que es la presentación oficial del disco. No tocamos, desde que salió el disco no tocamos. Esta es la primera vez que vamos a tocar después de que salió. Hashtag manija, ¿no? Hashtag manija, no la no aguanto más, no puedo, rebalso directamente. Nada, es un show que la verdad lo venimos laburando desde que salió el disco. Ensayo. Va a haber un invitado especial, qué sorpresa, así que queda al criterio del que vaya. Los invito a todos el 14 de septiembre. Pero sé que no me lo vas a decir, así que no te pregunto. No. Lamentablemente tengo acá a la manager que no que me está mirando con ojos asesinos y abro la boca. O sea. Pará, guardá el látigo, pará. No dijo nada todavía. Tranquila. Bueno, entonces va a haber un invitado especial. La pregunta es, ¿hay disco físico? Aún no. Nosotros también lo que pensamos antes de que salga el disco es que lo que tiene mucha repercusión hoy en día, viste, las redes. Uh-huh. Y todo el manejo, que es mucho más manejable y mucho más posible de alcanzar a la gente, ¿no? Entonces por ahora optamos por esta opción de que sea solo, que esté solo en las redes digital, pero más adelante está el plan de sacarlo en físico. La idea es que lo hagamos, cuando lo hagamos en físico, bien bueno, porque uh-huh. Si lo hacemos para la fecha, la verdad que no tenemos está muy cerca. Los recursos, claro, y tampoco queremos venderle el disco en una cosa de plástico, ¿viste? Como que... Pero nada, eso, es que lo queremos hacer y que sea un buen disco con un librito, que tenga contenido, ¿viste? Claro, ¿y ya están elaborando algo de todo eso o no, no. está en proyecto, digamos? Es en proyectos, claro, después de la fecha de presentación tal vez empezaremos a encarar otras cosas, pero ahora estamos enfocados en eso, en lo que va a ser el show, en todo ese espectáculo. Bien, ¿va a tocar a alguien más con ustedes ese día o va a tocar solamente ustedes? Sí, va a abrir el show Noelia Recalde, la cantante de Balbé. Sí, genia total. Toda, la rompe toda. Ahora lo vi, que a mí me sonaba el nombre, ¿viste? Cuando decís Noelia Recalde. Es una genia. Claro, una ella participa habitualmente con los chicos de Parapipau, que son amigos de la casa también. Así que, claro, de ahí me sonaba. Es una genia, fue mi maestra de canto también, así que ahí saqué data de ella, es la rompe toda. Así que nada, invito a todos los que estén oyendo hoy aquí, el 14 de septiembre a La Tangente, lo repito. 20:30. 20:30, ¿no? Es el primer show, 20:30, sí, 20:30. Asienten acá. Eso, el okay. Sí, bien, bien, 20:30. Bueno, Negrito, tenemos que ir cerrando desde ya. Primero que nada, agradecerte que te hayas venido. Muchísimas que saquemos gracias. Esta versión folclórica de Pum también. Sí, perfecto. ¿Por qué no? Lo sumamos también. Y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasá la Onda. Sí. Lo que siempre le pedimos a todas las bandas que vienen acá a pasar la onda es que justamente hagan eso. Que nos pasen la onda. De otro artista. ¿De otro artista? De otros artistas. De esos que vos decís, pero no me pasa, es cualquiera. No, ni en pedo. Pensala. Tengo, hace poco fuimos el fin de pasado a ver a 1915. 1915. Que es una banda que la rompe toda, que la verdad que era, creo que es la segunda vez que los fui a ver en vivo y esta segunda me partió la cara mal. Tocaron con Catriel también y Uli, pero nada, entonces le paso la onda 1915 Música. Son ellos. 1915 Música, ¿y cómo los podemos encontrar mientras? Lo encuentran en Instagram, en Facebook, como 1915 Música. Ajá, número. 1915 Número. El número, sí, bien. Sí, sí, sí. Sacaron hace poco también, sacaron un disco y ahora 3 singles de su próximo disco. Bien. Así que nada, la rompen toda, paso la onda. Ahí va, ahí va. Esa es justamente la idea, que encontremos algo que te rompa la cara, como dijiste vos. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad que muy cálido estar acá. Bueno, me alegro, sí, tenemos el aire acá que nos está matando. Re cálido. Pero sí, acá seguro cálido, en el estudio seguro. Afuera está complicado. Pero afuera bueno, pero es mejor para prepararse del frío, ¿no? Que nos atormenta afuera. Totalmente, totalmente así, por lo menos un espacio en el que estemos cómodos, justamente. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema más, vamos a escuchar Maldición, justamente. Maldición. Sí, exactamente. Muy ocurrente el nombre que le pusieron. Hemos estado con Pum, han pasado la onda y vos te tenés que quedar ahí porque seguimos con mucho más. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. See.

acá pasando la onda, te recordamos que estamos en nuestro capítulo 22, estamos en FM La Patriada, aquí nuevamente pasando la onda, y llegó el momento de presentarles al Chanchi, a Manu Rivolta. ¿Qué haces, Chanchi? ¿Cómo andás? Hola, hola, Cris, ¿qué tal? Oyentes, ¿qué tal La Patriada? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Bueno, aquí nuevamente en el colectivo, subidos, ¿sí? A este viaje increíble que estamos haciendo por estas 23 provincias queridas de nuestra hermosa Argentina. Bueno, llegamos a la provincia más austral de todas. Así es, llegamos a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, que la verdad, por ser... Yo dije, bueno, Tierra, me están quedando las últimas, Tierra del Fuego, estoy al horno. La verdad, fue una impresión... Viste, uno desde tan lejos no conoce, viste, son casi 3.000 kilómetros desde acá, y bueno, pero la verdad que me llevó una sorpresa bastante, bastante buena de lo que es la música que tiene este lugar. Es muy buena, muy, muy nutritiva, ¿sí? Fue una buena búsqueda para mis oídos. Bueno, lo que estamos escuchando en este momento, lo que primero vamos a ver es Viejos Tiempos. Viejos, ¿sí?, Tiempos, la primera banda entonces de la Chanchada Federal en Tierra del Fuego. Te iba a hacer un chistonto con el tema del fuego, pero dije no, quedó para el redoble, así que mejor continuemos con la primera banda entonces. Bueno, sí, estamos escuchando a Viejos Tiempos, ¿sí? Es una novedad porque creo que es la primera banda punk que estoy presentando en toda la Chanchada. Es verdad, no han habido muchas bandas punk en la Chanchada. No ha habido muchas bandas punk y fue como que lo encontré y me gustó, digamos. Es como algo, estamos en esta mezcolanza que estoy tratando de como integrar todo en la masa, ¿no? En el surtido. En el mosto, podemos decir. Así es, así es. Y bueno, me encontré con esta gente de Viejos Tiempos. Es una banda de Río Grande. Ajá, de sí. Río Grande, sí. Que... Es un quinteto de punk melódico, ¿sí? Uh-huh. Es un trío formado en el 2008, ¿sí? Bueno, están influenciados, como más o menos se puede escuchar, el oyente lo ve, Dos Minutos, Ataque, más o menos por ahí, Cadena, va entrando la onda, Bulldog, por ahí también puedo engancharlo. Y bueno, logran un sonido con cuerpo, acordes, melodías, pegadizas y producción con laburo, que eso es lo que destaco. Me gustó que tiene laburo, no es un punk cuadrado, cabeza, me gustó. Escuché su disco y me gustó. Tiene cuerpo, tiene producción. Eso es algo que... Por eso por ahí hoy en día, cuando era más pibe, es otra cosa. Pero estoy más distanciado del punk con esas cosas, ¿viste? De lo que es, digamos, el punk duro, digamos, ¿no? No encuentro por ahí un contenido que me llegue. Yo sigo con los chistontos. Claro, ¿viste? Sí, perdón. Está bien, entonces, sí. Primer banda, arrancamos con el punky en este caso. ¿Encontraste muchas bandas de punk o había pocas en lo que había era pocas, en la zona? Había pocas, sí, pero esta es, o sea, había más tirando lo que es covers y demás, pero esta la verdad que me gustó, la incluí, tiene muy bueno el mensaje también que llevan en las líricas, tienen como objeto sacar lo que es el consumo y las personas que no llevan a cabo sus sueños, enfrentar la vida, los excesos y los problemas de la cotidianeidad. Ok, bueno, bien, como bien. Primer comienzo, podemos sí, decir... Sí. Un pequeño detalle que voy a nombrar de los muchachos que lo recalqué, sí, es que están incluidos en un disco que hizo Gaspar Venegas, que se llama Bandas del Fuego, ¿sí? Sí. Y Gaspar Venegas incluyó a 18 bandas, de lo que su ojo y su visión y su oído pudo ver en Tierra del Fuego, y lo incluyó a Viejos Tiempos con una canción dentro de este conjunto. Mirá vos, un amigo de la casa, podemos decir, Gaspar Venegas, que ha estado acá en la semana festejando el cumpleaños de Big Bang en el programa de Marcelo Figueras. Así que, si estás de acuerdo, creo que es un gran momento para que arranquemos con la segunda banda de esta Chanchada Federal, en este caso en Tierra del Fuego, ¿correcto? Así es. Bueno, anteriormente estábamos escuchando Asco, ¿sí? De los chicos de Viejos Tiempos. Y bueno, ahora sí, ya llega el momento. ¡Momento Chanché! El momento que me siento más en mi zona de confort, por decirlo de una manera. Bueno, la segunda banda que voy a presentar se llama Adder. ¿Sí? Ajá. Ahí va. Suena. Adder en nuestro programa. Bueno, la banda surge en el 1992 por el nombre de la H. de un tema de la H de Hermética. Ah, mira, bueno, sí. Quiero aprovechar a contarle a la gente que estamos en vivo por lo que es el Instagram y queremos mandar a la gente, mandar saludos, ¿no? No vamos a mandarlas a ningún otro lado. No, seguro. Mandamos un saludo a Sabrina Ferraro, que está ahí metiéndose, pone un dedito para arriba, Sim Vitelli también, a Amaral 76, le mandamos un saludete también. Y bueno, continúe, por favor, prosiga con su labor de la chanchada. ¿Seguro? ¿Qué sabe? ¿Qué le gusta? Seguro, bueno, estábamos hablando, estamos en Tierra del Fuego, para comunicarle a la gente que se va aprendiendo. Sí. Estamos en escuchando a Ader, ¿sí? Ader es una banda que surge por el nombre del H, ¿sí? Un tema de Hermética se llama Ayer Deseo, Hoy es Realidad, ¿sí? Ajá. Ahí es como la sigla de cada letra, ¿sí? Empezaron haciendo por ahí en el 92, lleva 25 años ya esta banda. Ah, un pedazo de tiempo. Un pedazo, una de las pioneras de lo que es la región, ¿sí? En el género. Empezaron haciendo cover de Metallica, de Nirvana. Y bueno, con varios idas, cambios de formación, de miembros y demás. En el año 2007 se logran consolidar como banda, ¿sí? Bueno, lo que estamos escuchando básicamente se traduce en lo que es el metal de la Patagonia. ¡Metal! El metal de la Patagonia, el virtuosismo, la rítmica, los cortes, machaque, presencia y mucho... mucho de lo que es el palo, la raíz, ¿no? A tu juego te han llamado, Chanchi. Esa es la realidad. Exactamente. La verdad que me creí que iba a ser difícil también, como venía ya con esta perspectiva de que iba a ser muy difícil el recorrido por Tierra del Fuego, pero la verdad que 10 puntos. Y hasta lo seguramente diciendo. Lo habrás disfrutado. Lo disfruté porque sabía que era una difícil. Y viste que a veces la difícil se disfruta un poco más. Sí, ¿no? Y termina siendo no tan difícil capaz. También, ¿no? Y bueno... llevan 5 discos en su trayecto de camino. Y bueno, en el último, quiero mencionar que tienen también un detallecito. Ellos están producidos por Walter Mesa, de Orcas. Bien, ¿sí? O sea, bandas que están relacionadas. Exactamente. Esta está relacionada con Walter Mesa. Es más, colabora con una canción misma en el disco este último. Walter Mesa, que en algún momento salió en Pasa la Onda cuando hicimos nota con los muchachos de Orcas, que estaban viajando en un micro, creo que justamente estaban yendo para el sur también. Ajá. Y en algún momento lo agarramos también a Walter y salió ahí a charlar un poquito con nosotros. Dicho sea de paso, todo eso se puede encontrar en lo que es nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar. Y tenemos una más, ¿es verdad? Una más, sí. Estábamos escuchando Por esta razón de ser, del anterior que estábamos, Ader era, ¿sí? Y bueno, ahora llega la última. Sí, ¿sí? Vamos con la especial EFSA. La especial bajó como... la bola de boliche. Claro, la especial siempre como que a la hora últimamente lo que estoy trayendo es algo más experimental, más integral, más bailoteable. Claro, decir. Más grubero, más con un poco de todo, ¿no? Bueno, lo que estamos escuchando ahora es el Corte Ska, ¿sí? Bueno, Corte Ska es una banda de amigos, una familia, nace a mitad del 2006. Y bueno, lo que más o menos ellos expresan en el mensaje es el... hacen música donde el frío lastima, pero la alegría es más alentadora. Ah, me encanta, ¿sí? Me encantan esas definiciones que tiran. Claro, muy buena. Además que, bueno, funcionan ska, funk, punk, reggae y rock psicodélico. Está buena, tiene varios tintes, tiene me gustó, es original el formato que los muchachos ofrecen. Bueno, suena lindo, me gusta. Está lindo. Lo que dicen también es que inspiran el amor por lo que uno hace, el crecimiento espiritual e intelectual, un mensaje de vida, viajar con la mente, conocer lugares y nutrirse de ellos. ¿Sí? De ellos mismos, bien. Se nutren de ellos y de lo que van absorbiendo allí por el sur. Bueno, esta es la última banda que tenemos de la chanchada federal, en este caso en Tierra del Fuego, ¿es así? En Tierra del Fuego, sí. Lo último que presentamos es el Corte Ska, que es lo que estábamos escuchando, con su tema El Edén, ¿sí? Sí, entonces cerramos. ¿Algo más para agregar, Chanchi, de lo que es la chanchada federal? ¿Algún lugar donde la gente pueda comunicarse y sumarse a esta chanchada que ya va? ¿Cuántas provincias hasta el momento? Hoy es el capítulo número 18. 18 provincias, nos quedan nada más 5 al momento, así que cinco. Bueno, vayan mandando material porque una vez que terminemos las 23 volveremos a dar la vuelta. Por supuesto, vamos a dar la vuelta porque hay... mucho más para incorporar, para seguir escuchando y para seguir conociendo de esta federalización de las bandas de todo nuestro país. Por favor, siempre lo digo, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, pasarlaondafm@gmail.com es el lugar donde yo recibo todo lo que ustedes me manden de todos lados del país. Bandas, en serio, háganlo, lo necesito, ¿sí? Así que bueno, terminamos con esta chanchada. Federal, capítulo 18, así finaliza el Edén Cortes K. Más sonidos diferentes en nuestro capítulo 22 de Pasá la Onda. Cuando llegó el mate a Pasá la Onda, sí. muy buena adquisición para un sábado de la noche a las casi 22:53 minutos y estamos tomando mates. Acá me reclaman vino que estuve reclamando la semana pasada, que estuve prometiendo la semana pasada y no cumpliendo esta semana, así que en algún momento cumpliré mis promesas. Yo vení como mi lemon pie también. Ah, sí, como el lemon pie. Llegar. Claro, o la chocotorta famosa también. En un momento de Nanu, creo que era. De Nanu. No, no, le mandamos un. Pato cumplió. También le mandamos un gran saludo a Pato Palazzo, a Nanu Guay, a Nanuku González, que esta semana hablé con ella, así que vuelve a sacar fotos. En la semana que viene tenemos coberturas. Vamos a estar esta semana, vamos a estar con la gente de La Perra que los parió mañana domingo. Y hoy vamos a estar cubriendo a la gente de No Guerra también. Bien, así que en la semana, en lo que es nuestra web, va a haber mucha más data. Así que esténse atentos a las redes sociales. Y hablando de fechas, justamente llegó el momento de, ¿saben qué? ¿De qué? ¡Del Top 3! ¡Top 3! Fechas para hoy. Lo que estamos escuchando es la saga de Saihueque, que va a estar tocando hoy mismo en Gregon Bar, un bandón, mientras me inunda la saga de Saihueque los oídos. Y seguramente los suyos también. Gregon Bar queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 4071 a partir de las 23 horas. Una banda realmente para recomendar, pero no es la única que tenemos para hoy. ¡Tenemos más! Mira, claro que sí, mira, claro que Qué bien. No la había visto. Alta banda, hermosa. La primera banda que fue a cubrir para Pasá la Onda, Enviados de Tot, presentaban este disco Ruta. Muy, muy, muy recomendable realmente esta banda y en vivo más. Van a estar tocando con La Viga Alada y Exorcistas en el Marquí. Qué mejor lugar encima. Hermoso lugar. Sí, hermoso. Gran lugar. Aparte lo han puesto muy, pero muy bien en el barrio de Rodra, ahí en Villa Crespo. Sí, ahí nomás. En Escalabrini Ortiz. Con la dirección diabólica. Sí, señor. Escalabrini Ortiz 666. O Canning, si querés, si estás de Canning. Ya no Canning, la conoce Canning. Nadie como Canning. Bueno, vamos. A ver. No importa, que no muera. Que no muera. Ortiz. Claro, los de provincia no dice, pero qué bárbaro, qué tipo resentido. Van a estar tocando a partir de las 23 horas, o sea que más o menos a la medianoche. Escalabrini Ortiz 666. Así es, pero tenemos más fechas para hoy porque siempre te vamos al toque distintivo, podemos decir. Y hoy el toque distintivo nos lo va a contar el chanchi Manu Riolta en la última fecha que tenemos para hoy. ¡El Top 3! ¡Top 3! Bueno, continuamos con este Top 3. Estamos por escuchar y viendo a Tokyo Ska Paradise Orquesta y Dancing Mood, ¿sí? Correcto. Se van a estar presentando en group. Esto creo que es el formato de la fiesta clandestina, me parece. Es, ¿no?, la fiesta clandestina, justamente. Hoy a la noche se hace una nueva fiesta clandestina. Les mandamos un gran, gran abrazo a la gente de Rocky Rey, a Nico Becerra, que siempre se porta re bien con nosotros. Tone Barchesi también, un gran abrazo. Hace mucho que no estamos yendo para esos lados, pero ya volveremos. Sí. Seguro, bueno, esto es hoy, ahora, un ratito, se empieza ahora a las 23 horas, ¿sí? Gran fecha, fiesta clandestina, siempre se pone, así que a bailar y a gozar. Así es, esta es la última fecha que tenemos para hoy del Top 3. ¡Top 3! Pero contigo no puedo vivir, quiero llenarte de agua las caderas. Llega ese momento que toda la audiencia que está al otro lado está odiando, que es el momento en que yo digo, se acabó este programa de Pasa la Onda. Pensé que ibas a decir todo ese momento que está esperando la audiencia. No, si la gente nos requiere, no, nos mandan mensajes, les ponen like a nuestras publicaciones durante la semana. Y si somos buenos pibes, ¿cómo nos van a creer? Y aparte hacemos un programón. Un programón aquí en FM La Patriada. Nos estamos yendo, un programa que tuvo de todo. Tuvo la visita de Pum, tuvimos música en vivo con versiones exclusivas, definitivamente exclusivas de los muchachos de Pum. Algunos mashups ahí, tuvimos agenda, tuvimos también como para que te muevas. Dimos la chanchada federal en Tierra del Fuego, así que completito nuestro programa, como no puede ser de otra manera. Nos estamos yendo, recuerden que hoy está la hora de los magos con Andrelo Calamaro, que va a estar charlando con Iván Noble aquí en FM La Patriada a partir de la 1, si yo no me equivoco, 12 de la noche, sí, me equivocaba, así que metemos un freno ahí y una fe de ratas y les contamos que van a estar a partir de las 12 de la noche, no se lo pierdan, como no se pueden perder este programa la próxima semana. Nos vamos, Leito Bonini, la co-conducción, gracias Leito por estar. Muchísimas gracias compañero Cristian, compañero Chanchi, a Robertino y a todos los que están del otro lado aquí en FM La Patriada, .com.ar 105.1, creo que es la nueva, y todos sean felices el sábado a la noche. Así es, Chanchi, muchas gracias. Muchas gracias, Chris, Robert, Leo, salgan, diviértanse, muy buen fin de semana, adiós y abrazos. Rompanla, ese es el mensaje. Gracias Robertino Ríos ahí en la operación técnica, Pablito Velázquez está acá y también en la dirección de FM La Patriada. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y les digo adiós. Nos vamos con música, como no puede ser de otra manera. Suena Motionless in White haciendo Voices. Adiós. But still feel the pain. If I shout to my soul, would you cover your eyes? If I told you the truth, would you tell me to lie? And I keep it all inside because I know that man is everything but kind. Voices in my head. Not the wicked, I praise not the blessed. If I told you the truth, you beg me to change. If you were a coward, see you on the bank. Voices in my head.